Hola, oye, ¿y tú de dónde vienes? Independencia. ¿De qué parte? De la Juan Antonio Río. ¿Y qué haces? Trabajo y estudio. ¿Te puedes presentar? Mi nombre es Nelson Álvarez y lo he pasado súper bien. El otro día a la fiesta no pude ir, pero vengo del cine, que fue ayer, y mañana espero ir al concierto. ¿Qué viste el día de ayer? Yo no pude ir. Bueno, estuvieron unos trailers de unas películas que estuvieron dando. Y lo que me gustó más fue luego cuando bailaba, el breakdown. Fue eso, todo bueno. Gracias. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy un empleado fiscal. ¿Qué? Trabajo para la Fuerza Aérea, una wea así. ¿Y qué tiene que ver la Fuerza Aérea y el hip hop? Que estoy hace tiempo, le gusta un poco. Hace rato, ¿cachai? Siempre me ha gustado. Y bueno, hace poco andaba en Isla de Pascua, ¿cachai? Y allá no andaba nada de hip hop. Entonces llegué acá y a todo lo que he podido ir he ido. Y ahora justo aproveché este congreso y lo pasaba súper bien. ¿Y qué te parece el contenido de esta sesión? Sé que ahora he cachado más la onda, porque hace como 3 años, igual estaba escuchando y todo, pero no me había metido tanto en la onda. Ahora que apoyan a los mapuches y igual ayudan a la comunidad, lo siento, buena onda. Pero ahora recién me estaba informando. Y ahora voy a empezar a ir los días jueves que están haciendo, los chiquillos me invitaron, a las 7 de la tarde. Y ahí voy para seguir informándome. ¿Y no es un poco contradictorio que trabajas para las Fuerzas Armadas y más encima...? No, es un trabajo nomás. Trabajo en una cuestión así terrible piola. Trabajo en el aeropuerto. ¿Cachai? Cuando pasan los pasajeros y revisan a la gente, eso hago. Trabajo en las máquinas de rayos X, esa onda. Pero viola. ¿Te dedicas a alguna rama del hip hop? ¿Practicas algo? No. Estuve igual, tenía un grupo y todo, pero hace tiempo. Igual la pega y el estudio te quita harto tiempo, así que he tenido que ir dejando. Pero siempre sigo escuchando. Vale, gracias. De nada.